sido algo excelente, excelente, el verme obligado a estar teniendo que hablar con toda esta puta cagada de gente con la que me he estado viendo obligado a hablar recientemente, no solamente por todo lo que puede probarse en cuanto a su miserable y puta corrupción, sino también porque me ha hecho ver con mucha más claridad que antes hasta dónde llega la corrupción en el gobierno, como en muchas otras partes, sobre todo en el gobierno, sobre todo en el gobierno y sobre todo, por supuesto, en el gobierno de México. Y eso que estamos en uno de los estados menos jodidos de todo el país. Esto es asombroso. Hay una sistemática, sistemática elección de gente psicópata para los puestos del gobierno. El hecho de que esa sistematicidad exista no significa que toda la gente del gobierno que trabaja en el gobierno, que está en esos puestos de dirección o no puedo decir liderazgo porque sería manchar la palabra y sería utilizar con otro sentido distinto la palabra liderazgo. A menos que le añadiera un adjetivo, porque no es un liderazgo como el que normalmente se considera tal. La palabra liderazgo todavía no tiene una connotación muy negativa. De hecho, obviamente se le trata de considerar algo virtuoso, algo útil, algo benéfico, y por lo tanto no podemos considerar liderazgo esto que está sucediendo en esta gente. Son simplemente unos hijos de su reputa madre que no se dedican más que a chingar a la gente. Y hay muchísimo, muchísimo que hacer. Muchísimo. Ahorita voy caminando por la calle, habiendo mucho tráfico alrededor. No sé qué chingados vaya a resultar de esta grabación hoy. O sea, en el sentido de si se va a escuchar bien, si va a ser inteligible lo que estoy diciendo, va a ser entendible. En parte es un experimento, pero este hecho de que me esté viendo obligado a hacer las cosas de esta manera, mientras voy por la calle caminando, cargando una mochila de alrededor de 10 kilos, que me causa dolor de cabeza, es parte también de los resultados de esa corrupción. Seguramente va a haber un pendejazo por ahí que diga: ah, o sea, que quieres que te guardemos la mochila. O sea, un hijo de su puta madre o una hija de su puta madre que salga con una pendejada como esa. Con esa pinche supuesta cortedad de visión, de sacar luego una conclusión tan pendeja como esa. Cuando estoy hablando de algo mucho más mucho más amplio, mucho más a fondo. Y ahora este hijo de su puta madre o hija de su puta madre va a empezar a decir, ah, o sea, se va a ir hasta el otro extremo. Y va a decir que yo estoy hablando de filosofía o cosas así, ¿no? Demasiado, cosas demasiado profundas para ser entendibles por la gente común. Es uno de los, una de las mañas que tiene la gente corrupta, eso de irse a los extremos, porque son los hijos de su puta madre. Así como tienen el otro, a propósito de esto, se me acaba de ocurrir algo. Así como tienen ese otro vicio, como lo ha mostrado tantas veces Félix, esa pendeja, diciendo que nosotros, bueno, que yo cuando estoy hablando, también lo dijo Frania, que estoy poniendo palabras en boca de ella, palabras que no dijo, que estoy poniendo palabras en boca de ella. Simplemente porque estoy tratando de decir de una forma más clara lo que ellos con otras palabras están diciendo. Cuando digo, por ejemplo, que entonces, traduciendo lo que ella está diciendo, yo no puedo conseguir boletos para llevar de comer algo de allí en la mañana para comer en la tarde, de allí del Cádiz. Porque ella me está diciendo que eso solamente las personas que trabajan o que están comprobando, mejor dicho, que están trabajando, lo pueden hacer. Y si yo le digo entonces que por lo tanto lo que ella está diciendo es que porque yo estoy estudiando y no estoy comprobando mi trabajo, yo no lo puedo hacer, yo no puedo llevar esa comida. Y luego me dice que yo no esté poniendo palabras en boca de ella. Esas fueron las palabras que utilizó Frania para otra cosa análoga a esa. Y esa es otra forma de corrupción. Pero acabo de decir hace unos momentos que me estoy acordando de algo, algo muy importante. Es un proyecto que yo tengo desde hace muchos años, desde hace aproximadamente 30 años. Hace aproximadamente 3 décadas pensé que era necesario. Y no solamente lo pensé, sino que debo haberlo escrito en algún lugar, estoy seguro de que lo hice. Que era necesario escribir un diccionario de falacias. Aunque tal vez nunca lo escribí con ese nombre, utilizando esa palabra, la palabra falacias. Utilicé la palabra errores. Diccionario de errores, porque he visto que muchos de esos errores, muchos de los errores que se cometen son errores muy reiterados por mucha gente, muy comunes, que mucha gente está cometiendo, hasta el grado de que deberíamos, así como la academia lexicaliza ciertas palabras de uso muy común, nosotros también debemos lexicalizar con sus nombres respectivos esos errores que la gente comete. Pero ahora tengo una motivación adicional para hacer algo como eso. No se trata solamente No se trata únicamente de hacer ese diccionario por esas razones que acabo de mencionar. O sea, no solamente por el dar a conocer lo que sucede, los errores que existen, sino también para hacerlo de una forma más clara, más formal, no solamente por esas razones, sino también porque estamos teniendo ahora la necesidad de exponer a la gente corrupta en su corrupción. Y entonces no es solamente necesario hacer eso, no es solamente necesario poner el énfasis lo suficiente en esos errores que se están cometiendo, no es solamente necesario dirigir la luz o las lámparas hacia ese problema social tan serio que existe, sino también, por supuesto, hacia las personas que los están cometiendo. Entonces ahora me estoy encontrando con que, además de que existe esa necesidad que he concebido con mucha claridad y con mucho, se puede decir, entusiasmo, aunque no creo que sea la palabra más apropiada, con mucha convicción, mejor dicho, ya hace mucho tiempo, existe la necesidad de que, como tantas veces antes yo he pensado y he mencionado, un diccionario debe incluir suficientes ejemplos de lo que se está definiendo. Y ahora será excelente incluir como ejemplos no solamente cosas, hechos que se están tomando de la realidad, sino de una realidad muy específica, con enlaces, archivos que prueban quién está cometiendo esa realidad, ese hecho de error y de corrupción. Porque estos hijos de su puta madre saben muy bien que eso de decir, entonces tú estás diciendo esto, yendo hasta el extremo, ¿no? Como diciendo, tú lo que quieres es vivir toda la vida en el albergue, cuando yo jamás dije eso. En ningún momento de mi vida he dicho algo como eso. Pero si hay putos y putas en el puto DIF de Guadalajara que salen con pendejadas como esa, cuando saben muy bien que yo jamás he dicho algo como eso, esos hijos de su reputa madre tienen que pagar por eso. Tienen que ser exhibidos públicamente por eso. No solamente por haberlo dicho en contra mía o en contra de algún compañero mío, sino porque lo dicen sistemáticamente los hijos de su puta madre, en contra de cualquier persona que se deje. Y siempre va a haber mucha gente que se tenga que dejar sencillamente por esa diferencia de poder tan extrema, donde uno no es más que un miserable indigente y ellos son quienes tienen el poder. Estamos en la más extrema diferencia que puede haber. Y es excelente, como dije al principio de esta grabación, estamos viendo en la oportunidad de tener que, en estas situaciones de extrema desventaja, vérmelas con estos hijos de su reputa madre y verme obligado a idear formas de combatir con estas personas para que luego otras personas también puedan hacerlo con eficacia, como yo estoy teniendo que hacerlo ahora. Entonces, Esta es principalmente la forma en que saldrá un provecho de todo esto que está sucediendo en mi vida. Y puesto que yo estoy consciente de esto, muy consciente, y puesto que esa es precisamente mi principal finalidad, yo me siento mucho más motivado a esto que lo que alguna persona deshonesta, corrupta, puta, pueda llegar a pensar que es necesario hacer o que yo tengo como objetivo. Mis objetivos van mucho, mucho más allá que el de resolver mis problemas personales o particulares. Muchísimo más allá. Hay otras cosas que es necesario hacer aparte de esto. Sí voy a hacer un diccionario que no incluirá casi seguramente la palabra falacias y tampoco errores, porque no son errores simplemente. Son errores, pero no simplemente errores. Son algo más que eso. Y ese algo es extremadamente importante. No son errores simplemente. No son inconsciencias. No son errores involuntarios. Son errores deliberados. Son intentos de abuso. Y son abusos, lamentablemente, de hecho, en muchos de los casos. No solamente intentos. En algunos pocos casos, que son minoría, no pasan de ser simples intentos fallidos. Pero en muchos otros casos, lamentablemente, en la mayoría, llegan a constituir verdaderos abusos. Y eso es precisamente lo que está haciendo que se sigan cometiendo esos errores, ese tipo de error, ese tipo especial de error. Que es un error, como siempre va a ser un error la deshonestidad, siempre, pero es un tipo especial de error, diferente. Es un tipo de error mucho más grave que el error que comete un simple pendejo. Ellos también son pendejos, pero no son un simple pendejo, cada uno de ellos. Son un tipo especial de pendejo. Son un tipo especial de pendejo que está cometiendo abusos de manera deliberada. Que se está haciendo el pendejo cuando hace comentarios como este. Ah, o sea, tú quieres estar todo el tiempo en un albergue. Sí, pendeja, debería yo decirle. Debería yo poder decirle en ese momento, y no aquí. En ese momento, poderle decir allí. Para que ella no tenga la desvergüenza de decírmelo frente a mí. Y tener que causarme la molestia de quedarme callado ahí. Y de tener que utilizar un tiempo adicional fuera de ahí para poderle contestar. Y de tener que dejar de hacer otras cosas útiles en mi vida para poder hacer eso. Está logrando sus objetivos. Los está logrando. Cada uno de ellos hasta este momento los han estado logrando. Han estado logrando los objetivos de hacerme perder el tiempo y de hacer que yo no haga lo que estoy tratando de hacer. Sin embargo, hay una respuesta para esto. Esta gente, esta lacra, esta miserable mierda, que son estas personas, cada una de las putas personas del DIF con las que he hablado, sin excepción, sin una sola excepción, deberían entender lo que yo ahora estoy entendiendo con más claridad. Que lo que yo estoy aprendiendo a hacer y lo que yo estoy haciendo cada vez mejor y lo que es en realidad el objetivo de toda mi vida es lo que estoy haciendo ahora. Y no estar estudiando programación para ciertas otras cosas. Sí hay cosas muy importantes como el traductor de idiomas. Lo que sí no tiene prácticamente nada que ver con lo que yo tengo que hacer, sino muy lejanamente, lo que no tiene nada que ver en absoluto con mi prioridad actual y de toda la vida, de todo mi futuro y de todo mi pasado y de mi presente, por supuesto, es el hecho de que yo esté estudiando para diseñarle sitios web a una puta empresa que venda lo que sea, cualquier chingadera que venda. Eso era lo que yo quería, ¿verdad? Y qué pendejo era, ¿verdad? Qué pendejo era, pero ustedes me están enseñando que no debo hacer eso. Me lo están diciendo todos los líderes. Cada día me están diciendo que ustedes se oponen a que yo progrese, ¿verdad? Muy bien, excelente. Me han señalado exactamente el camino que yo tengo que seguir. Exactamente. Estoy muy, muy, muy contento con el hecho de que ustedes sean tan buenos maestros de lo que yo tengo que hacer. Que me estén señalando con tanta claridad dentro de su oscuridad lo que yo tengo que hacer. Lo que yo debo hacer, lo que más me conviene hacer en la vida, con mi vida y para la vida de otras personas. Y ustedes todavía siguen creyendo que se están saliendo con la suya. Gracias, gracias, gracias. También por eso. No solamente por enseñarme el camino mío. No solamente por alumbrar mi camino, sino también por arrojar tanta luz sobre el camino que ustedes están siguiendo y hundirse más. Es un doble beneficio eso. Y por eso es que es doblemente gratificante para mí estar haciendo todo esto. Cuanto más hundido me vea yo, como se lo dije al Tan Dan, ¿cómo chingado se llama? No sé cómo se llama. No sé. Supuestamente para suerte de él, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué resulta de esto. Para mí es doblemente importante y útil, y lo es para toda la gente. Como a él le dije, puede que yo me vea obligado a vivir en la calle porque me está yendo mucho más mal dentro del puto Cadiz, aunque no haya utilizado la palabra puto, porque no se puede todavía. Tiene uno que utilizar su tiempo en el exterior y robarle tiempo a esas otras cosas que en realidad no son tan útiles en la vida. Lo más útil que puede haber en la vida es que uno tenga que verse obligado a dejar de hacer esas otras cosas para poderse dedicar a lo más esencial que puede existir en la vida, que es combatir esta puta cagada que es toda esta pinche corrupción que hay en el puto DIF de Guadalajara. Y no lo digo porque yo sea tan pendejo que piense que solamente lo hay en el DIF de Guadalajara. Yo estoy muy consciente de que lo hay por todo México y en muchísimas otras partes del mundo. Pero ahorita estoy concentrándome en estos putos. No me voy a poner a decir ahorita. Estoy hablando de la corrupción del mundo, aunque en el fondo sí es eso de lo que estoy hablando también. Pero para combatir toda esa corrupción tenemos que concentrarnos en cada paso, en un lugar y en una persona o grupo de personas a la vez. Siempre concentrados lo suficiente en cada una de esas partes constitutivas de toda esa corrupción. Hay que darle su importancia a cada persona, no solamente a cada organización, a cada país, a cada ciudad, a cada grupo, sino a cada persona y a cada acto corrupto de cada una de esas personas, a cada acto. Y ahora sí es cuando voy a hablar de una de las finalidades que tiene la manera en que estoy publicando ahora estas cosas, esta corrupción. Lo que es necesario hacer, y esto lo percibí inmediatamente al tener esa idea de publicar a estas personas, de exponerlas así como lo estoy haciendo ahorita, de esta manera incipiente, embrionaria, es que tenemos que hacer esto en cuanto a cada una de las ciudades de todo el planeta, de todo el mundo. Iniciarlo así y continuarlo hasta que cada perfil llegue a tener, cada página en cada red social llegue a tener millones de visitantes. Millones de personas publicando también esos hechos con pruebas y esas fotografías de esas personas, esos videos, no solamente esos archivos que prueben, porque eso es la base de esto, el probar las cosas que están sucediendo, sino también el publicar los archivos que permitan la identificación de estas personas, una identificación inequívoca, y el nombre completo. A mí me dan risa estos pendejos cuando hablan de transparencia, como lo dicen los putos en su paginita del DIF, que dicen que de acuerdo con el artículo tal de la Constitución, están ellos publicando los sueldos de los empleados, aunque no de todos, obviamente. Ya he mencionado que faltan algunas personas ahí y que son personas claves. No va a ser cualquier persona, ¿verdad? No va a ser el que falta, el que hace el aseo. No. Tienen que ser personas claves los que faltan ahí, que son como fantasmas, porque no se les encuentra por ningún puto lado. Es más, ni físicamente se les encuentra. Entonces, pero sí son muy reales a la hora de tomar decisiones para chingar a la gente. Para eso sí son muy reales. Para eso sí aparecen. Entonces, esta gente sale con eso de que de acuerdo con tal ley, o sea, con eso lo que están diciendo es que ellos lo están haciendo solamente porque la ley lo está diciendo. Y aquí otra vez estos hijos de su puta madre me van a decir que yo estoy poniendo palabras en boca de ellos, que no son. Simplemente es que hay la necesidad de utilizar palabras y frases sinónimas de lo que ellos, con palabras y frases eufemísticas y oscuras, están diciendo a la gente. Uno tiene que traducir esa puta mierda a palabras y frases claras. Y ahí es cuando estos hijos de su puta madre se molestan y luego dicen que uno está poniendo palabras en boca de ellos. Bueno, voy a tener que ser muy claro aquí en decir que no solamente debe hacerse esto en cuanto a cada ciudad, sino en cuanto a cada empresa en el mundo, porque cada empresa en el mundo, a menos que sea una empresa muy pequeña, en ese caso, cuando la empresa es muy pequeña, de dos o tres personas, es probable que no haya corrupción en algún momento dado, o que no la haya en muchos años o en toda su existencia. Pero cuando se trata de una empresa donde hay un mayor número de miembros o de empleados, las probabilidades de corrupción están aumentando conforme más empleados hay, hasta el grado de que prácticamente no hay ninguna empresa en el mundo que haya existido un cierto tiempo con un cierto número de empleados en la cual no haya corrupción. Y esa corrupción tiene que conocerse, y no solamente tiene que conocerse, sino que tiene que exponerse. Y cuando digo exponerse, me refiero a una forma distinta de dar a conocer, y tú deberás saber ya a qué me estoy refiriendo. Voy a tener que detener esto porque está acabando la pila.